pero estás conmigo. Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino. Por fin algún lugar, por fin quiero encontrar un amor tan divino. Porque no la vivo, porque no la respiro. Y es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro. Y yo te doy un beso y te muerdo mis labios sin pedir permiso. Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, te siento tan feliz. Amalia, Centromex.